pero si ella me enloqueció. Mis amigos dicen que no es para mí, pero solo ella es quien me hace feliz. Es solamente ella quien me hace feliz. Es solamente ella quien me hace feliz. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy soñador. Oh,